rumiando alguna fórmula que salve lo poco que le queda. Agotados los métodos que salven, extinguidos los plazos, no importa, hoy juega, juega hoy, hoy se la juega. Los últimos metálicos subsisten, resabio de una deuda. Extenuados los últimos contactos, los últimos mangazos, no importa, hoy juega, juega hoy, hoy se la juega. Si lo mordió un perro en 45, inundaciones en 02, lo pisó una planadora en 57, lo vino una morocha, mira vos, si soñó con focas el 25, si perdió una mano en 03, se cayó un zeppelin el 17, se tragó un ladrillo el 10, si una planta le crece el 26, si una planta no le crece el 33, da buena suerte y fortuna la pluma del caburé. Y si no la alcanza toda, se acaba el infalible. Recurre a textos científicos especializados imprescindibles, redactados y compaginados por matemáticos y astrólogos ilustres, y que encuentran todas las librerías posibles. ¡Qué cosa bárbara es la cultura! ¿No le parece? Esta tarde compró un auto, querida, y mañana una casita al contado, útiles y libros para los niños, querida, y vivir decentemente. Si mi vida, unos mangos pa' mi vieja y hasta un loro pa' tu tía. No es que haya conseguido laburo, mi amor, no me hagas morir de risa. No es que haya afanado un banco, querida, si en los bancos no hay más guita. Lo que pasa, querida, es que ya no aguanto este abuso y hoy me la juego entero, sí, entero. Entero de lotería, sí. Yo jugando he perdido hasta el ludo, a las damas chinas y hasta el ajedrez. Pero hoy de tarde sí. Al valero, al musia desconfío y a la general a porguita marché. Pero hoy de tarde sí. Punto y banca, la rolea al sucio, si tímido y conga también la quedé. Pero hoy de tarde sí. Cuando pibe tuve buena escuela, con las figuritas, trompo y bolita, yo me la jugué. Y ahora le toca el turno a Jorge Lazaroff, nuestro mejor niño cantor. Algunos capaz no conocían esta canción, pensando siempre a nuevas generaciones que se sumen, de don Jorge Lazaroff, que ahí era mencionado, presentado como niño cantor, del cual hoy se está cumpliendo un aniversario de su nacimiento. Jorge Ovidio Lazaroff Cesconi nació un día como hoy, 28 de febrero del 50, estaría cumpliendo 73 años, y murió, de acuerdo a los datos que vemos, en el 89, a los 39 años, el 22 de marzo. Vinculado a Danubio, la familia, ¿no, Marcelo? Claro, su abuela fue la que le dio el nombre al club, a Danubio. Claro. Su padre con otros niños en la esquina de Chayos y Marcos Astra, en la curva de Maroñas, tenían un equipo de fútbol, perdón, un equipo de niños que jugaban al fútbol, de la Escuela República de Nicaragua, la Escuela Pública de la Curva de Maroñas, y decidieron ponerle un nombre, y la abuela estaba ahí cosiendo y dijo, bueno, pónganle Maritza al club, y dijeron, no, pero un nombre de mujer, bueno, pónganle Danubio, y ahí quedó por el río. Ellos son de Bulgaria, la familia. La abuela de él era de Bulgaria, exactamente. Y eso dejó una huella ahí en la zona, Marcelo, vos que sos de ahí, sos de Danubio. Eso, claro, dejó una huella fuerte. De hecho, hoy el único estadio de fútbol en el mundo que lleva nombre de mujer es el de Danubio, María Menchef de Lazaroff, que es la abuela justamente del Choncho, ¿no? Que, como Hernán decía, a los 39 años falleció, ¿no? El 22 de marzo del 89, pero hoy hace fecha justamente de su nacimiento, 28 de febrero del 50. Que marcó a muchos, como decimos, a muchos músicos, ¿no? Bueno, él hizo también nuestro compañero Jorge Bonaldi, que va a estar esta semana con nosotros. Ah, bueno, vamos a recordar. El año pasado hablamos con él. En el grupo Patria Libre, bueno, después tantos otros, ¿no? La verdad que uno de los grandes, sí. Uno de los grandes. Y que además cuando murió también, no era que estaba reconocido como se debe, ¿no? Uh-huh. Había seguidores, obviamente, seguidores muy firmes, ¿no? Seguidores de las redes, seguidores de su estilo, de su música. Sí. Pero una riqueza. Con una cosa contestataria, rebelde del statu quo de la cultura, sí. ¿No? Me acuerdo que polemizó también, creo que a través del semanario Brecha, tenía sus críticas a lo que era en aquel momento la nueva trova cubana. Sí. Bueno, cosas que también Leo Maslía decía y eso, bueno, y que imagínense, en aquellos años saliendo de la dictadura, eso cayó como, era una herejía, ¿no? Una herejía.